¿ok? Y esta canción se titula Medley Rigo Tobar. Jota. Lo que no ibas a llorar por mí cuando estuviera lejos de ti. Lo que no ibas a extrañar mis besos cuando estuvieras lejos de mí. Y vivirás pensando en los momentos gratos de aquel amor que te di. Pensando en que nunca jamás yo vuelva a ti. Llorarás y sufrirás pensando en mí. Vivirás, recordarás pensando en que no volveré. Llorarás y sufrirás pensando en mí. Vivirás, recordarás pensando en que no volveré. Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena. Fuera del mar sin vacilar pedí su mano y nos casamos en las playas de Caleta. Pasaron más de 9 meses sin ninguna novedad, pero cerquita de los 13 se enfermó de gravedad. Pero cola de pescado. Bota. Pero cola de pescado. No que no. Oye, pero cola de pescado. Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón. ¿Cómo canta México? Mi Matamoros, querido cerro. Mi Matamoros de la Luce. Y nací sobre tu suelo. Allá arriba. Y me crié sobre tus playas. Vamos fuerte, México. Mi Matamoros, querido. Matamoros, Tamaulipas, nunca te podré olvidar. Matamoros, bello puerto, nunca te podré olvidar. Muchas gracias. Juntos por la cumbia.